La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional han alabado los avances realizados por el gobierno griego en materia económica y han confirmado que confían en que Atenas reciba el segundo tramo de la ayuda prevista, una ayuda que asciende hasta los 9.000 millones de euros. La Comisión Europea ha calificado de positiva la aplicación de las políticas de ajuste griegas y los avances realizados hasta ahora por el país heleno. Es importante enfatizar que el resultado de la misión en Grecia ha sido positivo. El programa ha tenido un fuerte inicio. Todos los criterios de aplicación previstos para finales de junio se han cumplido, además de una fuerte implantación del programa fiscal. Alabanzas, pero también advertencias, y es que desde la Unión Europea han querido además alertar a Grecia de los importantes riesgos que aún hoy amenazan su economía, como la creciente inflación o la inestabilidad de su sector financiero.